Esto es el bonus track. El bonus track. Por IFICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río. Del Río. Rock del Río. Les habla Leo Carlini. Los invito a escuchar Las Flores del Mal. Las Flores del Mal. Rock. Las Flores del Mal. Las Flores del Mal. Los estómagos, esa pasión. La necedad, el error, el pecado, la roña, ocupan nuestras almas, desgastan nuestros cuerpos, y como los mendigos alimentan sus gusanos, así destruimos nuestros blandos remordimientos. Bye.

You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging on. You're going to just watch you so. You're going to reap just watch you so. You're going to reap just watch you so. You're going to reap. Just watch your soul. Vamos a escuchar a Día de Blues, esta gran banda uruguaya que grabó su disco homónimo en el año 1972, Días de Blues, amasijando los blues y toda tu vida. tu vida. Para elegir. Thank you. tu vida. El diablo es quien maneja los hilos que nos mueven. En cosas repugnantes encontramos encantos. Y sin horror, en medio de tinieblas hediondas, cada día el infierno descendemos un paso. Thank you. Escuchamos dos grandes temas de Black Sabbath de su disco Heaven and Hell, que fue publicado en el año 1980 con el gran cantante Dio, Cielo e Infierno y Caballeros de Neón. Si el tóxico del estupro, el puñal, el incendio, de agradables dibujos no formaron todavía el bañal cañamazo de nuestra pobre suerte, es ahí porque nuestra alma no es bastante atrevida. Breaking glasses in other people's rooms, forever making passes at other people's tombs. No matter what existed a few short years ago, the happy days were bust, and that's the way things go. What a good time, oh what a lovely time, what a good time, oh what a lovely time. Agosto, agosto, joto, joto, perra. Agosto, agosto, perra. Pero entre las panteras, los monos y los linces, los buitres, escorpiones, serpientes y chacales, los monstruos aulladores, rampantes gruñidores de todos nuestros vicios, en la leonera infame, hay uno que es más feo, más inmundo, más malo, sin lanzar grandes gritos, sin mostrar grandes gestos, convertirá a gusto la tierra en un despojo y tragedia en el mundo en un solo bostezo. Es el tedio, de llanto involuntario llena la mirada, su pipa fuma y sueña patíbulos. Tú conoces, lector, al delicado monstruo, hipócrita lector, mi próximo, hermano mío. You know what it is? Hey! escuchamos de Sumo, Dividido por la Felicidad y Heroína. Nos despedimos con Led Zeppelin, Buenos y Malos Tiempos y Me Sorprendiste. La lectura que tuvimos en el día de hoy fue de Charles Baudelaire, autor de este libro La Flor del Mal, quien da nombre a nuestro programa de rock. Hasta el próximo programa, amigos. Un abrazo grande. Thank you.